Siempre cuando hay tiempos de incertidumbre en la Argentina, cuando uno no sabe bien qué significa la palabra futuro, busca en la historia, intenta adivinar allí en el pasado las huellas preexistentes para saber qué camino tomar del presente hacia adelante. Eso tiene mucho que ver con lo que sucedió, por ejemplo, después del 2001, en donde el boom de ventas tenía que ver con los libros de historia. Y hoy también hay un acercamiento mayoritario, especial de mucha gente joven, para buscar libros que expliquen algo más de la historia argentina, más allá de lo que le dicen oficialmente en las escuelas o en las facultades. Hoy en la ciudad de Rosario, en el Centro Cultural La Toma, tal como lo decíamos ayer, tal como lo decíamos al principio del programa de hoy, el Centro de Estudios Nacionales Escalabrini Ortiz, CENSO, que ya de por sí hay que celebrar su existencia aquí en la ciudad de Rosario, presenta un libro sobre alguien que escribió historia como muy pocos, para mí como ninguno, como era Jorge Abelardo Ramos. Que además era esto, era historiador, y como era historiador era político, y como político generó algo muy interesante, que fue el Frente de Izquierda Popular, y después tuvo otras derivaciones políticas que no avalamos ni mucho menos, pero que tiene que ver con otra etapa de Abelardo Ramos. Pero esa primera etapa de trotskista que empieza a ver la historia argentina en perspectiva latinoamericana y perspectiva nacional es brillante. Sus libros, su serie de libros, su media docena de libros sobre la revolución y contrarrevolución en Argentina son una obra indispensable que generalmente no se enseñan en las facultades. Aquí tenemos el gustazo de recibir a Ángel Molina y Claudio. Ángel Molina, ¿digo bien? No. Así es. Sí, Ángel sí. Molina y Claudio Villa. Y Claudio Villa, que han tenido la gentileza de venirse hasta aquí para invitarnos a esta presentación que se va a hacer hoy en La Toma sobre este libro de Abelardo Ramos. ¿Cómo le va, muchachos? Gracias por venir. No, por favor. Gracias a vos, Carlos, por recibirnos. Por favor, ¿de qué se trata la presentación de este libro de Abelardo Ramos y por qué? Porque si hay alguien que no debe tener buena prensa, ni prensa, yo diría, es Abelardo Ramos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que decías hace un momento acerca del acercamiento a este tipo de obras es tal cual como lo presentabas. El libro es el de Honorio Alberto Díaz, titulado exactamente Abelardo Ramos, Historia y Política. Y creemos que tiene por lo menos dos virtudes grandes fundamentales, ¿no? Una, bueno, volver a poner en el tapete algunas ideas de Abelardo Ramos, presentarla nuevamente al público, ofrecerla nuevamente en discusión, sobre todo cuando se están tratando de armar espacios que empiecen a pensar nuevamente la izquierda nacional. Y por otro lado, permite un abordaje sencillo, muy claro, muy ameno, a quienes nunca han tenido la posibilidad de leer nada de Ramos, a tres obras fundamentales, por lo menos para el autor, de la obra de Ramos, ¿no? Y me parece que es un acceso sencillo. ¿Cuáles son las que elige? Ahí están en el final del texto, yo no lo recuerdo exactamente. Bien. Pero son... América Latina, un país, revolución y contrarrevolución en la Argentina e historia de la nación latinoamericana. Ah, que en realidad son los tres grandes compendios de obras. Así es. Pero, de Abelardo Ramos. Y tiene una virtud más que es además reproducir algunos debates que se dieron a partir de cada uno de los libros, ¿no? Y lo que Ramos también toma de esos debates, las cosas que va modificando... Y me parece que está muy bueno como para empezar. Es una invitación, ¿no?, a la lectura de Ramos. Y me parece que como invitación es más que válida. ¿Y por qué se enganchan ustedes con Ramos? ¿Cómo se enganchan ustedes con Ramos? ¿Cómo llegan a Abelardo Ramos? Un poco, bueno, esto que vos planteabas un ratito de Abelardo Ramos se recuerda a la última etapa, que ninguno queremos recordar, aquellos que hemos podido tener acceso a algo de Abelardo Ramos, y reivindicar su lucha desde su postura desde la izquierda latinoamericana. Y bueno, en esta nueva idea de poder producir nuevas ideas desde una izquierda latinoamericana y un movimiento conjunto para mejorar lo que actualmente tenemos, creemos que la obra de Abelardo Ramos debería ser base para muchos que están iniciándose en este tema, ¿no? La idea política de Abelardo Ramos, como muchos otros compañeros de Izquierda Nacional, es hacer un gran frente de liberación nacional en donde distintos sectores pueden disputarse en todo caso la vanguardia de ese frente. Él soñaba con una especie de partido obrero dentro de ese Frente de Liberación Nacional. Exactamente, exactamente. Pero bueno, lamentablemente a Abelardo se lo recuerda por lo último que hizo. Claro, por su adhesión al menemismo, por sus acercamientos a Inelín. Como comentábamos hace un rato también, digamos, ni siquiera en las universidades se está usando la obra de Abelardo Ramos todavía. Y un poco el acercamiento también viene por ese lado, ¿no? Cuando decidimos, bueno, empezar desde el censo a trabajar algunos autores que no se trabajaban desde los ámbitos académicos, no podía quedar afuera Ramos en esta recuperación de textos, ¿no? Mencionábamos hace un minutito antes de estar en el aire, bueno, a otros autores como Spilimbergo, autores, no sé, Miciades Peña, incluso se trabaja poco y nada en las universidades, y que son autores que hacen al debate sobre la izquierda nacional. y me parece que este aporte de Honorio en este sentido con el libro es fundamental, o por lo menos para empezar es una invitación a la discusión, ¿no? Es una invitación a la lectura. Y como eso está bueno, a veces nosotros leemos autores, también lo decíamos hace un minutito, como Laclau, que están formados en este marco de pensadores argentinos y que nosotros los recuperamos a Laclau en virtud de lo que se los recupera en otros espacios como los espacios académicos europeos, y no en virtud de la formación que ha tenido con estos pensadores nacionales. Y sí, ¿no? Porque la colonización pedagógica sigue, está en y todos valoramos los más lo lejano y lo extranjero que lo propio y cercano. Eso siempre nos pasa. Una pregunta, vos recién tocabas un tema interesante que tiene que ver con las grandes corrientes hegemónicas dentro de la universidad, en general vinculadas, o mayoritariamente vinculadas a la socialdemocracia. Esto viene ya desde la dictadura, desde el alfonsinismo fundamentalmente. Digo, con la irrupción del menemismo, ¿el nacionalismo no ha ganado espacio dentro de este, el lugar? No, por lo menos desde nuestra experiencia universitaria, no. No. Yo he cursado ciencias políticas y el compañero ha hecho salud, en el área de salud, y ninguno de los dos ha tenido formación alguna sobre estos autores, ¿no? Sí, por ejemplo, Laclau. Laclau nosotros hemos leído y nos ha llegado, por otro lado, la formación de Laclau. Ni siquiera, ese es un punto creo que interesante, ¿no? Como en algunas facultades nosotros leemos el material y muchas veces no está contextualizado la militancia política del autor. Yo creo que una de las cosas que tiene interesante la obra de Ramos es, está la obra y está la militancia política, que eso es interesante recuperar. Claro, porque la historia y la política, como siempre dice acá mi gran amigo, van juntas, ¿no? Absolutamente. Nosotros cuando un historiador habla de historia, en general comienza a hacer política, y cuando se habla de política, en general, necesariamente tenés que hablar de historia, ¿no? Y la militancia, ¿no? Me parece que la militancia es fundamental. Ese hecho de escribir y participar políticamente. Claro. Ese hecho de hacer política, más allá de lo que se escribe, que también es una forma de hacerla, pero estar en la militancia. Los errores de Ramos también vienen un poco de eso, ¿no? Ramos no solamente escribió, sino que además hizo política, con los errores que eso también a veces acarrea. Sí, anoche justamente estábamos charlando también con otros compañeros del censo, del Centro Scalabrini Ortiz. Porque claro, la última etapa de Ramos viene primero con un acercamiento a aquello que se definía como el Ejército Nacional, que tenía un tipo como Zeineldin a la cabeza, que ya a partir de ahí, por lo menos particularmente quien les habla, se empezó a distanciar absolutamente de Ramos. Pero después su adhesión absoluta al menemismo. Fue embajador. Claro, y termina siendo embajador. Pero también decíamos que otro tipo, que es invalorable para mí en la historia política argentina, como Oscar Allende, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue fundador del Partido Intransigente, que allá por 1985 tuvimos 1 millón de votos, en 1985 con el Partido Intransigente. Después termina Oscar Allende con el menemismo. Y a mí me parece que es interesante saber que hay una cuestión muy valorable de Ramos, que tiene que ver con toda su primera gran parte de la historia, con esta militancia, esto de reivindicar el Frente de Liberación Nacional, Izquierda Nacional, acercar el trotskismo a lo nacional, una experiencia difícil, pero que Ramos lo llevó adelante muy bien, y el propio Allende, que también tiene una historia interesante. Pero Allende, creo, no, a lo mejor me equivoco, usted tiene mucha más memoria que yo, pero Allende integró el FRESJUPO, ese frente de partidos que llevó a Menem al poder, sí, pero sí. Después de la traición de Menem, yo recuerdo críticas de Allende. Claro, después de la traición de Menem. Después él vuelve a ser diputado por última vez de la mano de Menem. ¿Sí? Claro. Entonces, después, esas cuestiones. Pero por eso digo, igualmente lo que quiero decir es que no hay que descartar todo lo anterior. Y como siempre decimos, a un hombre se lo valora en su conjunto. En su plenitud, claro. Totalmente. Y un poco, sí, lo que se está tratando con esta obra es valorar este conjunto que se ha perdido de Abelardo, ¿no? Es decir, se tomó solamente la última parte para recordarlo, su adhesión al menemismo, lo que no nos gustó, y se perdió el conjunto que vos citabas. De todo lo anterior, de todo este frente que él pensó, que él ideó, que él quiso, que él escribió y que nos dejó como legado histórico, ¿no? Es decir, esto es un poco también la idea de este libro, poder rescatar todo eso. No, además es fantástico. Además, cuando vos lees la bibliografía de Abelardo Ramos, te encontrás además con esas grandes editoriales del pensamiento popular que son Arturo Peñalilio, por un lado, y Plus Ultra, cuando tenía una línea Plus política Ultra, muy interesante. La verdad que es muy interesante. Hoy entonces, 7 de la tarde. Hoy 7 de la tarde en La Toma, y bueno, una invitación a pensar de vuelta algunas algunas cuestiones relativas al pensamiento nacional, ¿no? A la izquierda nacional. Honorio Alberto Díaz. Honorio, estaba leyendo, ¿está viviendo dónde en estos momentos? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Y viene a presentar el libro, así que a las 7 de la tarde no se lo pierda allí en el Centro Cultural La Toma. Es de Plexo Libros la edición. Así es. No se acordaba, además, a las viejas ediciones de los libros. Había una editorial que cuando iba a la librería Hernández en Buenos Aires, sí. La librería Hernández tenía todo lo viejo, todo lo que se había salvado de la quema de libros. Uh-huh. Entonces vos te encontrabas con los textos de Norberto Galasso, por ejemplo, de una editorial que se llamaba La Siringa. Sí. Y te encontrabas siempre con libros muy parecidos, pero además estaban grises, además claro. Tenían la marca del fuego que se habían salvado de casualidad. Amarillos, y me acuerdo de esos libros maravillosos, que es El Socialismo Nacional, lo de América Latina, estos libros de Eduardo Ramos, era un apasionado por América Latina. Era casi un extraterrestre hablar de América Latina cuando Ramos hablaba de esto, incluso a principios de la década del 80, con el alfonsinismo que renegaba absolutamente esto, que despreciaba absolutamente esto del pensamiento de izquierda nacional. Sí. Así que vale la pena revisitarlo a Eduardo Ramos. Una invitación a la lectura. Después hay que ver en dónde termina el Centro de Estudios Nacionales Calabrini Ortiz. Veremos. Ojalá que termine bien. No digo en dónde termina políticamente. Es verdad. Venimos de lugares diferentes y desde ahí construimos. No creo que cada uno tiene esa característica el centro de estudio. Es decir, venimos de distintas corrientes con un mismo objetivo final. Y bueno, creo que eso es lo que lo está haciendo crecer. Y eso le da dinamismo también. Hay que construir una corriente de izquierda nacional que sea una opción por izquierda a esto que está hoy en la Argentina. Totalmente, es un poco lindo. Pero todas las bocinas que aparecen generalmente son por derecha. Pero no necesariamente tenés que terminar identificándote con una posición política. Me parece que sería muy interesante. A mí me parece que lo que sería realmente muy interesante es darle batalla al revisionismo histórico en la universidad, ¿no? Darle batalla, ¿no? Yo creo que me parece que ahí hay que enfocar. Crear cátedras paralelas, si no hay profesores, si no tenés ninguno, bueno, empezás a presionar de abajo, claro. Creas una cátedra paralela, pero es indispensable que estas ideas la vuelvan a conocer nuestros pibes, ¿no? Nosotros a veces porque es basura baratija lo que en general se les da. Si vos ves los apuntes de ciencias políticas de la historia. Claro, es terrible. Con Gramsci pasa una cosa parecida, ¿no? Nosotros siempre decimos que Gramsci presentado en nuestras universidades parece casi un hombre que se dedicó a escribir desde un rincón en alguna parte cómoda de su casa, se lo descontextualiza de toda su militancia política y nos presentan un teórico cuando además le falta una pata absolutamente justificadora de todo lo demás, que es la pata de la militancia. Y que además pagó con la cárcel. Absolutamente. Bueno, eso no se menciona. Es la forma de vaciar de contenido algunos mensajes también, ¿no? No es casual. Ángel Molina, Claudio Vila, son del Centro de Estudios Nacionales Escalabrini Ortiz. Han tenido la delicadeza de venirse hasta aquí, hasta la TL, para invitarnos a la presentación del libro de Honorio Alberto Díaz, hoy a las 7 de la tarde, sobre Jorge Abelardo Ramos, Historia y Política, en el Centro Cultural La Toma, en Tucumán, entre Corrientes y Entre Ríos. Vaya, no se lo pierda. Descubra la historia contada por Jorge Abelardo Ramos y acuérdese que se va a enamorar de este sueño colectivo inconcluso que es la historia maravillosa de nuestro pueblo, de la Argentina y del pueblo latinoamericano. No se lo pierda. Gracias por venir, muchachos. No, gracias. Vamos con la música y seguimos aquí en la mañana de la TL.